Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Pues dame. Buenos días, amigas, amigos. Buenos días, bienvenidos. Nos cogieron en cuesta, ¿cierto? Bueno, un abrazo para todas y para todos ustedes, un abrazo a nuestros compañeros Vicente, Diego Salazar, que están desde los controles. Ya Darío Males hizo el noticiario, igualmente Andresito Molina. Para todos ellos un abrazo grande. Bueno, el día de hoy, ya fin de semana, ¿no? Hoy viernes 20 de septiembre. Bueno, yo quería comentarles algo. ¿Recuerdan? Ayer hablaba yo de una noticia ciertamente triste, ¿no? El fallecimiento de don Hernán Rengifo Cañas. Es realmente un gestor cultural importante de nuestro país, un concertista de lujo, un buen ser humano, como decimos en lo cotidiano, súper buena gente, una persona con una formación intachable. Y bueno, se nos adelantó, ¿no? Para amanecer el día de ayer, pues Hernán falleció. Y entre algunos compañeros, amigos, quienes tuvimos la oportunidad de conocerle de cerca, realmente lo hemos estado recordando y hemos hablado, hemos tenido llamadas telefónicas, en fin, hemos podido conversar con ellos y nos ha dado una tristeza inmensa. Paz en la tumba de Hernán Rengifo, amigo querido, que tengas buen viaje. Te vamos a recordar con afecto, con respeto. Y por supuesto, la Tacunga, que donde fue oriundo y donde trabajó e investigó además la historia de la Tacunga estos últimos años, realmente con la despedida de Hernán tiene una, ¿qué les digo yo? Realmente hay una pérdida enorme, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de la muerte, por supuesto, nos ponemos a reflexionar en mil cosas, y algunas personas piensan que debemos prepararnos para morir y también prepararnos para cuando un amigo, un familiar, un ser querido se despide de nosotros. Bueno, yo no sé si habrá cómo estar preparado, ¿no?, para un momento así, más cuando es de un momento al otro, más cuando son muertes violentas, cuando son muertes pues que realmente no las esperábamos. En todo caso, yo creo que sí, la muerte es parte de la vida también, es el otro lado de la vida, ¿no? Y en todo, y yo creo que hay que en realidad tener presente eso, porque el dolor de perder a alguien cercano es, perdónenme la expresión, es brutal. Creo que se va una parte del corazón, del alma de uno, ¿no? Entonces, pues nada, buen viaje, querido Hernán, ya pronto nos volveremos a encontrar. Son las 9:10 a.m, los días viernes. Ustedes saben que hablamos de cáncer. Quien conduce este segmento es un joven científico ecuatoriano, me estoy refiriendo a Andrés Parra. Andrés tiene una historia muy interesante, ¿no? Él ganó una beca para estudiar en Inglaterra, para formarse en Inglaterra como científico, pero la rama que él escogió fue precisamente la del cáncer.

incluyendo los más agresivos. En este espacio aprenderemos cómo prevenir el cáncer, qué hacer y qué no hacer. Únete a este viaje de entendimiento y exploración. Hablemos de cáncer. Buenos días, amigos. Bienvenidos a otra emisión de su programa Hablemos de Cáncer. La semana anterior exploramos cómo las células madre cancerosas pueden influir negativamente en el tratamiento de varios tipos de cáncer. Tomamos como ejemplo el cáncer de ovario, donde las células madre cancerosas son responsables de resistencia y recurrencia. Como resistencia, nosotros entendemos la habilidad del cáncer de resistir, de no responder a la terapia, ya sea quimioterapia o radioterapia, que son las terapias convencionales. Y por recurrencia, la habilidad de volver a aparecer, incluso después de años. Y cuando esto sucede, generalmente es más agresivo. El día de hoy vamos a hablar de otro tipo de cáncer, menos letal pero más común y muy interesante, sobre todo relevante para nuestra ciudad, Quito. Estamos hablando del cáncer de tiroides. ¿Por qué es importante el cáncer de tiroides? Voy a hacer una mención a Redacción Médica en un reportaje que hicieron en 2017, donde indican que el cáncer de tiroides crece en un 200% en la ciudad de Quito. Según Patricia Cueva, directora del Registro Nacional de Tumores, los casos de cáncer de tiroides han crecido en un 200% en relación a lo que había en el 2012. Cueva ha explicado que este tipo de cáncer es más común en las mujeres y ha citado que la cifra en que 31 mujeres de cada 100.000 padecen esta enfermedad, mientras que en los hombres la tasa solo es de 4. Para hacer un diagnóstico de cáncer, uno tiene que ver las características de las células, que esto se puede ver a través de un examen histopatológico. En este tipo de cáncer, el 99% se detecta con una prueba microscópica. Es decir, nosotros cuando vemos algún nódulo o cuando presenciamos alguna malformación en la parte de la tiroides, hacemos una punción, hacemos una biopsia, ponemos eso en el microscopio y podemos ver cómo lucen las células desde el microscopio. Si es que tienen alguna forma media rara o media normal, nosotros podemos determinar que se puede tratar de un cáncer de tiroides. Cueva ha sostenido que también, a diferencia de los otros tipos de cáncer, como el de páncreas o el de estómago, este es un poco de difícil acceso, por lo que no se puede diagnosticar de la misma manera. Según Solca, las ciudades ecuatorianas con más incidencia de casos son Quito, Cuenca, Loja, Guayaquil y las provincias de Manabí y El Oro. La directiva ha añadido que el uso de la tecnología ha ayudado a que este tipo de cáncer se detecte cada vez de manera más temprana, ya que herramientas como la ecografía de tiroides puede detectar pequeños nódulos que de otra manera no se hubiesen encontrado. Según Cueva, a comparación de estudios realizados a nivel regional sobre el cáncer de tiroides, el Ecuador tiene la tasa más alta de casos en toda América Latina. ¿Cuáles son los factores de riesgo entonces? ¿Por qué del cáncer de tiroides? Según la Sociedad Americana del Cáncer, muchas personas que adquieren la enfermedad pueden tener pocos o ninguno de los factores de riesgo conocidos. Aunque una persona con cáncer de tiroides tiene un factor de riesgo, a menudo es difícil saber cuánto pudo haber contribuido ese factor al cáncer. Varias afecciones hereditarias se han asociado con diferentes tipos de cáncer de tiroides, como antecedente familiar. Aún así, la mayoría de las personas que padece el cáncer de tiroides no presenta una afección hereditaria o un antecedente familiar de la enfermedad. Nosotros desde ya podemos ver que existe un vínculo en relación a la genética, pero esto no es suficiente. Una alimentación baja en yodo también se ha demostrado que puede influir. Los cánceres foliculares de tiroides son más comunes en algunas áreas del mundo, en las que las dietas de las personas son bajas, y una alimentación baja en yodo también puede aumentar el riesgo del cáncer papilar si las personas también están expuestas a radiactividad. ¿Cuál es el tratamiento cuando nosotros tenemos cáncer de tiroides? Según la experta de Solca, este tipo de cáncer tiene una baja tasa de mortalidad, ya que con los tratamientos actuales se puede controlar de mejor manera. La mayoría de cánceres de tiroides se pueden curar, especialmente si no se han propagado. Finalmente, Cueva ha añadido que entre los tratamientos más comunes están la cirugía, el tratamiento con yodo radioactivo, terapia de hormona tiroidea y radioterapia con haces externos y quimioterapia. Muy bien, hablemos de cáncer entonces. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos una psicóloga de gran trayectoria y sobre todo es una paciente exitosa de cáncer de tiroides. Bienvenida, María Hermijos, a nuestro programa. Y cuéntanos, por favor, ¿cuál es tu experiencia con el cáncer? Buenos días a todos los radioescuchas. Gracias por la invitación. Y para mí es un gusto compartir una experiencia. Bueno, también un aprendizaje que pues quisiera que otras personas que de pronto tienen estos problemas sepan qué hacer. En cuanto a la experiencia con el cáncer, en realidad escuchar cáncer da miedo. Uno dice cáncer y uno se pregunta, ¿y ahora cuándo me voy a morir? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? En realidad es una experiencia triste, dolorosa y de aprendizaje. ¿Hace qué tiempo te diagnosticaron con cáncer? Bueno, el cáncer de tiroides me diagnosticaron más o menos hace unos 10 años. Así mismo, desde cambios de ánimo, depresión. Y se confundió y cuando me diagnosticaron en realidad jamás me imaginé tener esa enfermedad y fue para mí en realidad un impacto, como un shock. ¿Y cómo fue eso? ¿En qué lugar le hicieron el diagnóstico y cómo fue todo el proceso? Bueno, en realidad tenía varios síntomas, como por ejemplo se me caía el cabello, pasaba muy triste, tenía desánimo, hasta inclusive había ocasiones en las que perdía la voz. Me fui a hacerme los exámenes y en realidad después de varios exámenes, ahí me diagnosticaron que tenía carcinoma papilar. Sí, carcinoma papilar de tiroides. Sí, algo así era. Cáncer maligno. Ya. Cáncer maligno. En ese momento, pues, me acordaba de tantas cosas, mi familia, mi hijo, qué hago, el trabajo, qué va a pasar conmigo, cuándo me voy a morir. Dios mío, ayúdame, en realidad es algo impactante. Y todo ese diagnóstico fue en Solca, ¿verdad? Sí, ahí me diagnosticaron y pude a tiempo realizar un tratamiento. ¿Pero cómo fue? ¿Tú fuiste allá y dijiste quiero hacerme un examen de tiroides porque sospecho que tengo? ¿O cómo fue que llegaron al diagnóstico? Bueno, en realidad mi problema se confundió con una depresión, porque tenía mucha tristeza, ¿no? Y había sido uno de los síntomas. Yo me fui con la finalidad de hacerme un chequeo general, es decir, como dicen, como los autos. Un ABC. Sí, un ABC humano. Yeah. Un ABC humano y ahí fue pues cuando a tiempo me lograron descubrir esta enfermedad. Pero tú mencionabas también que había este síntoma de depresión. Sí. ¿Y por cuánto tiempo estuviste deprimida antes del diagnóstico? Ah, mucho tiempo. Mucho tiempo asociábamos porque lamentablemente justo pues tenía pérdidas familiares de mi padre en esa época. Y pues de pronto decíamos, tiene que ver con esa pérdida, ¿no? Y tratamientos que en realidad han estado fuera del verdadero diagnóstico que tenía. ¿Y más o menos sería por unos 5 años que estuviste sí, con depresión? Sí, yo creo que sí, tomando inclusive, bueno, siguiendo un tratamiento que lamentablemente pues había temporadas que pasaba bien y temporadas que tenía recaídas. Hasta que, como les digo, me hicieron un ABC y ahí fue cuando me diagnosticaron que tenía un carcinoma. ¿Cómo fue la prueba para diagnosticar que tienes carcinoma? ¿Qué fue el primer examen que te puedes acordar que hicieron? A ver, aparte de los exámenes de laboratorio que... ¿De sangre? De sangre. Me hicieron una punción aquí a nivel de la garganta. Ajá. Sí, ahí para hacerme un estudio. ¿Y qué es una punción? Una punción es como su nombre lo dice, ¿no? Punción, ser un piquete. O sea, meten una aguja y sacan un pedazo. Sí, me imagino que debe ser eso como... Claro que uno al escuchar punción, pues como que uno dice, qué miedo, qué doloroso, ¿no? Pero en realidad no. No es tan doloroso. Más doloroso es saber que uno tiene esa enfermedad tan temible que es el cáncer. Cuando uno escucha la palabra cáncer, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Bueno, a mí primerito dije, ¿y ahora cuándo me voy a morir? Y dije, ¿y ahora qué hago? Me tendré que preparar ya. Si ya me voy a morir, ¿pero cuándo? Entonces, esa es la primera pregunta que asociamos cáncer con muerte. Ya. Asociamos con muerte. Bueno, en este caso, todo ese proceso de los exámenes de laboratorio, de la punción, me imagino que te hicieron un eco también o no. Claro, para complementar. Yeah. Para complementar me hicieron un eco. Y ahí fue pues donde se ratificó el diagnóstico, para poder seguir un tratamiento. Y claro que me dijeron los médicos que era tiempo, Ya. Que era tiempo, ¿por qué? Porque hubo un buen diagnóstico. De lo que tú te acuerdes, te dijeron en qué etapa del cáncer estabas. Sí. ¿En cuál? Inicial. Etapa inicial. Ah. Uh-huh. Sí. Entonces, bueno, yo, ¿qué es lo que, cuál sería mi aprendizaje, no? Que si los síntomas persisten, si no tengo, no encuentro mejoría, entonces tengo que buscar otras opciones. Tengo que buscar otros diagnósticos. Pero vamos, en este caso, uno de los síntomas que tú mencionaste fue la depresión prolongada por años. ¿Tuviste algún otro síntoma también aparte de eso? Sí. Por ejemplo, se me empezó a caer el cabello. Y me decían que era el agua, que era el champú, que cambié de champú. Empecé, por ejemplo, a tener resequedad en la piel. Igual me decían que es el sol. Entonces, y yo me iba pues a citas médicas porque se estaba preocupada también porque se me caía. Yo tenía una cantidad de cabello y me veía pues ver en la bañera que se me caía el cabello. También es traumático. Claro, es desesperante. Desesperante. Entonces, yo empecé a buscar otras opciones, otros diagnósticos para determinar, bueno, ¿qué mismo tengo? Porque no es normal que tenga, qué sé yo, que se caiga demasiado el cabello, que tenga la piel tan reseca, igual que las manos. ¿Cuándo fue que en realidad sí, pero me causó gran susto? Cuando yo estaba hablando y de pronto se me fue la voz. Ya no pude hablar y yo hacía esfuerzos por hablar y empecé que sentía como que algo me atragantaba. Alguna bola, así una especie, una bola justo a nivel de la garganta. Entonces no podía hablar. Bueno, eso pasó. Igual dije de pronto, bueno, es agua, tomé agua. Pero no hice caso a ese síntoma. Y después ya no podía comer, me atragantaba. Quería comer y me llamaba más bien a vómito. ¿Qué me dijeron? Que era anorexia. Entonces yo les decía, ¿pero cómo voy a tener anorexia? ¿Quién dijo que era anorexia? Igual el psicólogo que me trató, que mi psiquiatra. O sea, tú estabas siguiendo un tratamiento psicológico, sí, para la depresión. Psiquiátrico. Entonces se confundió, ¿no? Entonces sí se confunden ciertos diagnósticos, ciertos síntomas, lo que hace pensar que de pronto tiene uno una enfermedad y que esa no es. Por eso yo pues recomiendo que si el tratamiento que uno sigue no tiene mejoría, hay que buscar otros diagnósticos. Siempre una segunda opción es más. Exacto, una segunda, tercera opción. ¿Algún otro síntoma en relación a los órdenes alimenticios? ¿Bajaste de peso, subiste de peso, algo de eso? Bueno, sí, también se afectó mucho mi alimentación y sí subí bastante de peso. Yo por lo general soy delgada y también, pero no comía y sin embargo subía de peso y también pensé que era un desorden alimenticio. ¿Hubo alguna pérdida de apetito tal vez? Claro, sí, también. A veces comía, a veces no comía. Un desorden, ¿no? Inclusive tenía problemas hasta de estreñimiento. Estreñimiento. Uh-huh. En relación al carácter, ¿hubo algún también problema? Perdón. Aparte de la depresión, obviamente. También, claro. A veces estaba de mal genio, a veces estaba bien. Y más que todo, lo que más, bueno, en mi trabajo se evidenciaba era mi falta de energía. Tenía un desánimo terrible. Entonces, me decían, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? ¿No eres así? Porque por lo general me dicen que soy muy carismática. Eso sí. Soy una persona, según me han dicho la mayoría que las personas que me conocen. Entonces ellas notaban enseguida mi cambio. Y me decían, ¿qué te pasa? No eres así, estás ahora decaída. Era como que me faltaba la energía. No tenía ni ánimos de subir unas gradas, por ejemplo. Ya. Muy, muy decaída. Muy débil. Un debilamiento. Y todos estos síntomas, supongo que cuando tú ibas al médico, ¿qué explicación te podía dar? Como yo solamente, pues, seguí. Yo pensé que era una parte emocional. Entonces, no fui a la área física de salud, del área física. Más bien yo fui a la parte mental porque pensé que era consecuencias de mi depresión, ¿no? Pero luego pues yo opté por tomar más bien otro camino. O sea, tú fuiste con la idea de que voy a dejar un poco la terapia con el psiquiatra y voy a irme a otro lugar donde me puedan hacer un ABC y ahí fue donde salió que podrías tener posiblemente un cáncer de piel. Exacto. Entonces, ¿qué fue lo que a mí me impresionó en esa vez, me impactó? Cuando me dijo que estoy a tiempo, pero si yo dejaba pasar, es posible que eso se expandía y a lo mejor no estuviera aquí compartiendo con ustedes mi experiencia. ¿A qué edad te diagnosticaron el cáncer? Aproximadamente a unos 37 años, 38. Ah, o sea... ¿Qué fue lo más difícil de llevar con... de llevar la enfermedad después de que te hicieron el diagnóstico? Bueno, todo tratamiento, digamos, no quisiera decir tedioso, ¿no? Pero todo tratamiento implica responsabilidad, implica orden, implica disciplina. Todo tratamiento. Seguir las órdenes, las indicaciones, del médico para uno tener un buen resultado. Luego la terapia, yodoterapia que me hicieron, me ayudó bastante. Hasta ahora sigo con los tratamientos. O sea, en sí el tratamiento fue lo más difícil de llevar una vez que diagnosticaron el cáncer. Sí, sí, sí. De lo que recuerdes, ¿qué consistía todo el tratamiento? Bueno, aparte de las citas médicas, bueno, que debemos seguir, el diagnóstico, por ejemplo, la terapia que me tocó a mí hacer en yodoterapia, el aislamiento. Ya. Esos días de aislamiento, uno ahí necesita de pronto un refuerzo. Pero, ¿qué fue lo primero una vez ya te diagnosticaron cáncer? ¿Qué fue la siguiente fase, lo primero que ellos te dijeron? Asumo también que te hicieron alguna cirugía. Ah, claro. Perdón. No, no me iba de una a la terapia. Bueno, y esto de hecho es la... Esto quería mencionar también del cáncer de tiroides. Aunque es un cáncer poco letal, el problema es el diagnóstico, que la mayoría de personas se entera que tiene cáncer de tiroides cuando va a hacerse un ABC o cuando va por afecciones a la garganta. Y el tratamiento generalmente consiste de tres etapas. Primero es la cirugía, que remueven los nódulos porque el cáncer se manifiesta como nódulos o como pedacitos de... como bolitas que se van viendo en la tiroides. Se puede extirpar toda la tiroides si es que es necesario. Y después de eso se va con un tipo de radioterapia, en este caso es el yodo radioactivo. Y si es que el caso la merita, se puede dar quimioterapia. En tu caso, ¿cómo fue la cirugía? ¿Qué te dijo el médico? Bueno, el momento en que me hicieron la operación, quedó una marca en el cuello. ¿Ya? Por suerte la mía no se notó. Se ha avanzado bastante con la... Sí, ahora hay muchas cremas en el mercado y uno tranquilamente puede disimular. ¿Fue un caso de que te removieron toda la tiroides o solo una parte? Me extirparon. Fue una extirpación total. Bueno, por suerte no se había expandido. Uh-huh. Y se quedó solamente en una cápsula, ¿sí? Yeah. Entonces, el momento en que me sacan, decían que tenía como es porte de una uva. Uh-huh. Es grande. Claro. Grande, por eso, pues, como una especie como que me atragantaba. ¿Y ahí hubo algún efecto colateral o qué fue lo más difícil de la cirugía? Porque hay algunos casos de hipoparatiroidismo cuando la cirugía... La cirugía es muy complicada en el sentido de que hay nervios que se relacionan a las cuerdas vocales que están cerca de la tiroides y aparte las glándulas paratiroides que están detrás de la tiroides y estas se encargan de la regulación del calcio. Entonces, ¿hubo algún problema tal vez o cuál fue el temor? Que no te, supongo que te dijeron que ibas a perder la voz o que podrías tener problemas del calcio futuro. Ah, sí. Qué come, qué adivina. Sí, todo eso. En realidad casi pierdo la voz, porque como era tan grande, un poco como que le topó las cuerdas vocales. Y afortunadamente, pues con las terapias que seguí, porque sí perdí la voz alrededor de unos 3 meses, tuve que seguir terapias, terapia de lenguaje, para recuperar la voz. Y la descalcificación. La descalcificación me dio igual... producto de esta enfermedad. ¿Y fue momentánea o fue permanente la enfermedad? No, momentánea. Qué bueno. Momentánea, sí. Porque hay algunos casos en los que, lamentablemente, a veces el tumor es demasiado grande y no hay otra opción que quitar un poco. Y en este caso, la afección de la glándula paratiroides puede ser permanente. Esa es una de las pocas complicaciones que puede tener el cáncer de tiroides porque, a pesar de ser muy común, es uno de los cánceres... menos agresivos que hay, uno de los más fáciles que hay de combatir, obviamente si es que se detecta a tiempo. Como vimos la semana anterior, el cáncer se divide en 4 etapas si es que lo queremos clasificar de acuerdo a su grado de complejidad, a su grado de agresividad. Primera etapa es cuando nosotros vemos en la glándula tiroides o en cualquier otro tejido, vemos células anormales. Nosotros vemos en el microscopio, tienen una forma rara, ya no parecen células, sino parecen como un arbusto entero. No tienen una forma definida. Si es que esto sucede, pero está encapsulado, nosotros lo llamamos que está en etapa 1 o etapa inicial. Si es que esta cápsula llegase a romperse, ese es el grado 2. Si es que estas células, aparte de que ya se ha roto esa cápsula, van a los ganglios linfáticos más cercanos, en este caso de la tiroides en el cuello, ese es el grado 3. Y si es que, por desgracia, ya hay, se esparce a otra parte del cuerpo, ya sería una metástasis. Generalmente el cáncer de tiroides se va infiltra los pulmones, que por suerte no ha sido tu caso. Esto también resalta lo importante que es de hacerse chequeos, de pedirle al médico, si es que nosotros ya estamos en más o menos los 40, 50 años, no está por demás ir al médico y decirle nosotros, pedirle, quiero hacerme un examen de tiroides para descartar si es que tengo algún problema, aun si es que no tengamos los síntomas, porque a veces este cáncer es muy silencioso y se manifiesta con síntomas que a veces uno no relaciona al cáncer, como tú dijiste, la depresión, un poco de resequedad, un poco de problemas en el cabello que se nos cae. Nosotros podemos pensar, bueno, es el sol, es el clima, y puede ser, pero también por debajo puede haber un problema más grave como puede ser el cáncer de tiroides. Después, tú mencionaste también que te hicieron la terapia de yodo radioactivo. Sí. ¿Qué fue lo más interesante de eso, lo que más te llamó la atención? Bueno, yo quisiera pues aquí hacer un paréntesis, ¿ya? Porque cuando a uno le detectan que tiene una enfermedad del cáncer, yo pienso que ahí también deberíamos recibir, aparte de la terapia, de la medicina, otro tipo de terapia. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, el apoyo emocional a la familia. Yo en esa época tenía un hijo, que tenía apenas 9 años. Mi hijo casi se muere cuando se entera. Y sí, también, pues justo, yo también vivía solo con mi hijo. Claro. Entonces, yo mal, con una noticia devastadora. Mi hijo igual. Entonces, necesitamos también que nos apoyen a las familias que en ese momento, pues, digamos ahora que nos conocen como las familias monoparentales. ¿Dónde está el apoyo para esas familias? ¿Para cómo saber sobrellevar una enfermedad así tan fuerte? Y el apoyo especialmente en ese momento que mi hijo era niño. Bueno, ahora ya es adulto. Pero en ese momento... Claro, en ese tiempo también... Sí, él también le afectó bastante. El cáncer involucra a todas las personas, no solo al paciente, y a todos los campos también. Entonces, el momento, perdón, en que se dice, tiene cáncer, inmediatamente la terapia es para la persona que está enferma y también para la familia, inmediatamente. Sea grave, sea no grave, o sea que sea, me refiero a terminal... O que sea de pronto en etapa 1, 2, 3, cualquier clase de cáncer genera impacto. Sí, siempre es bueno tener un poco más de apoyo en todos los sentidos. Y la última pregunta antes de irnos a corte. ¿Qué te dijo el doctor? ¿Por qué te pudo haber dado este cáncer? Bueno, la verdad, hay tantos mitos que se dicen. Uh-huh. Tantos mitos que dicen que porque no se consumió sal, por ejemplo... que puede ser hereditario, ¿sí? Por ejemplo, dicen que también puede ser el agua. Sí, tantos mitos que dicen. Porque hay personas de pronto que también tuvieron la enfermedad. Y esas personas se encargan también de hacer sus mitos, no sus creencias. Claro. Yo conocí a otra persona también que en mi trabajo también padecía de esta enfermedad. Y se regó la voz y decían de pronto fue una especie de contagio. Pero no creo que sea eso. Bueno, en sí el cáncer de tiroides es muy complejo en su etiología, y etiología es un término médico que nosotros usamos para describir las causas. No hay una causa establecida, y eso es lo interesante, que ahorita en Ecuador, especialmente en Quito, el cáncer de tiroides es el más alto de Latinoamérica y uno de los más altos de todo el mundo. Entonces esto me da a pensar, ¿qué factores ambientales están jugando aquí? Puede ser tal vez una dieta baja en yodo, pero aparte de eso, ¿qué más? ¿Para que hay un incremento tan dramático de lo que es el cáncer de tiroides? Nos vamos a quedar hasta ahí, nos vamos al corte comercial. Al regreso vamos a ver un poco más de las causas del cáncer de tiroides. Volvemos en unos minutos con más de tu programa, Hablemos de Cáncer. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Estamos de vuelta con más de Hablemos de Cáncer. Ok, estamos de vuelta con Hablemos de Cáncer. Estamos hablando de las posibles causas del cáncer de tiroides. Y en sí no existe un factor determinante que nosotros podamos establecer como lo que da cáncer y lo que no da cáncer. Ahorita vamos a hacer mención a un reportaje que hubo en Redacción Médica. Aquí se estudia también bastante el cáncer de tiroides, especialmente en Quito. En un reportaje de Cristina Coello, indica que los últimos datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, el INEC, el carcinoma de tiroides afecta a 54.809 personas en el país, de las cuales el 67.1% son mujeres. En la población femenina de Quito, este es el segundo cáncer que más afecta. Además, es el más común tipo de cáncer diferenciado, que afecta a 9 de cada 10 pacientes con esta enfermedad. Este es un término médico. Cáncer diferenciado nosotros entendemos al grado de... hay una relación con el grado de agresividad del cáncer. Cuando nosotros escuchamos la palabra diferenciado, quiere decir que el cáncer no tiene una característica de célula madre, que es como lo que nosotros estábamos viendo la semana anterior. Cuando el cáncer tiene un fenotipo, es decir, una característica, una especialidad que es un poco primitiva, eso quiere decir que el cáncer puede formar diferentes tipos de tumores dentro del cáncer. En este caso es que es un cáncer diferenciado. Por más que es cáncer, las células no pueden dar lugar a otro tipo de célula tan rara como es el cáncer de célula madre. En sí, esas buenas noticias, tener un tipo de cáncer diferenciado. Según Solca, también en Quito, el cáncer de tiroides es el segundo carcinoma más común en las mujeres, únicamente superado por el cáncer de mama, mientras que en Guayaquil es el séptimo más común. Esto desde ya indica una diferencia exorbitante, porque en Quito es el segundo y en Guayaquil es el séptimo, por más que estamos en el mismo país. Esto desde ya indica que hay bastantes factores ambientales, lo cual todavía nosotros no hemos llegado a resolver. El IARC, The National Association of Cancer Registries, en su publicación de 2013, ha determinado que Quito es la octava ciudad con la tasa más alta de cáncer de tiroides en mujeres a nivel mundial, y una de las más altas a nivel de Latinoamérica, mientras que en hombres ocupa el decimoséptimo lugar en incidencia en el mundo. Especialista en cáncer de tiroides, Eduardo Faure, del Complejo Médico Policial Churruca Vizca y docente de la Universidad de Buenos Aires, ha comentado en Redacción Médica que es necesario generar conciencia sobre esta problemática, especialmente en el sector médico y en la población en general. La gran mayoría, es decir, un 90 o 95% de los nódulos tiroides, son benignos y asintomáticos, por lo que no se recomienda la realización de screening o pesquisas a toda la población. Sin embargo, se recomienda poner atención a esta patología, ya que en la actualidad la gran mayoría es diagnosticada de forma incidental, como nos contaba Mari, en ecografías o de cuello cuando son solicitadas por otro motivo. Cáncer de tiroides, casi siempre nosotros no vamos a pedirle al médico que nos haga un examen, cuando en verdad deberíamos, pero simplemente nos detectan porque nos vamos a hacer un ABC o porque tenemos síntomas en el cuello, no podemos hablar, se nos va la voz, tenemos dolores de garganta, y es ahí cuando nos detectan que tenemos cáncer. Fabri ha recordado que están asociados para este tipo de cáncer el sexo, la edad, la dieta baja en yodo, exposición a la radiación en la infancia, entre otros. Estos podrían ser uno de los factores de riesgo, pero todavía no se sabe la causa exacta. Puede ser el sexo, si es que una paciente es mujer entre los 40 y 50 años, debería desde ya irse al médico y pedir, no está por demás, un examen de tiroides. La edad, como mencionaba, la dieta, si es que nosotros, tal vez en nuestra niñez, había la costumbre de que cocinábamos con sal de grano que nos decían. Esa sal no es baja en yodo, no está ionizada con este mineral que nosotros necesitamos para evitar este tipo de problemas. En ese caso, nosotros también deberíamos ir a médico. Si es que somos hombres, también deberíamos pedir un examen de tiroides, especialmente si es que hemos tenido este tipo de infancia, este tipo de factores. Exposición a la radiación en la infancia es algo interesante. Leí un reportaje también que puede ser incluso lo que hubo erupciones volcánicas y son este tipo de movimientos telúricos que originan que emane un poco de radiación. En este caso también es algo interesante que podría ser que, como nosotros estamos rodeados de volcanes, tal vez sea esto que nos causa un poco de, nos da un poco de probabilidad para tener el cáncer. Esto no es determinado, es una conjetura mía, pero tiene bastante sentido, es algo interesante. Hay otra cuestión también. Hay algunas personas que cuando vamos al hospital, nosotros vemos que dice, por favor, no se acerque, es una zona radioactiva. Y a veces no tomamos las precauciones y sin embargo pasamos porque no hacemos caso. Eso es algo muy irresponsable de nuestra parte si es que lo hacemos. Porque si es que nosotros entramos a un lugar de radiación sin protección, eso desde ya nos puede originar un cáncer de tiroides o también nos puede perjudicar a otros tipos de órganos como los testículos, en este caso, o los ovarios, o nos puede dar otro tipo de cáncer como leucemias. Siempre es bueno también alejarse de todo lugar que tenga radiación. También en Redacción Médica se dice que los médicos deben considerar que la prevalencia de los nódulos tiroideos en mujeres es de aproximadamente del 5% y del 1% en hombres, que evitan en zonas de yodo suficiente según estudios epidemiológicos. Esto quiere decir que por más que nosotros tengamos una dieta rica en yodo, esto no garantiza que nosotros no vamos a tener cáncer de tiroides. El estudio de los nódulos tiroideos debe realizarse mediante el examen físico y teniendo en cuenta los antecedentes más lo observado en la palpación. Esto define la necesidad de efectuar una ecografía y una eventual punción para el estudio citológico. Esto es un resumen de lo que nos contabas, Mari, lo que pasó contigo. Te hicieron un examen de sangre, supongo que te detectaron algún desbalance hormonal, generalmente es la hormona T4, tal vez, TSH, no sé si te suena. Sí, claro que sí. En este caso, si es que nosotros queremos ir al médico y queremos que nos dé una orden para hacernos un examen para descartar algo de la tiroides, siempre es bueno pedirle esto, ¿no? Tiroides TSH, T3, T4, y que nos mande el orden y nosotros podamos realizarnos este examen. ¿Tú tenías algunos nódulos palpables, tal vez, en la garganta? ¿Te dijo algo de eso el médico? La verdad, no me di cuenta. Cuando yo fui ya, pues, de manera ya persistente al chequeo médico, fue cuando perdí la voz. Ya. Y cuando empecé a comer, me empecé a atragantar. Era como que algo tenía en la garganta, una bola. Yo sentía que era una bola. ¿Y eso te estorbaba también para hablar? Sí, y ahí se confundió como que yo tuviera anorexia. Se confundió ese síntoma. Con la anorexia. Entonces te diagnosticaron anorexia ahí, ¿no? Sí, igual. ¿Por qué? Porque yo solamente estaba encaminada en el tratamiento psiquiátrico. Por eso, pues, ahora yo recomiendo, con mi experiencia, buscar otras opciones, buscar otros diagnósticos. Ok, una vez que uno tiene ya el diagnóstico de cáncer, como les mencionaba, se sigue un proceso que es el que tenemos. Primero medir la magnitud del tumor, si es que es un tumor pequeño, si es que es multifocal. Y esa es una palabra igual que nosotros usamos para ver si es que hay varios pedacitos de tumor en diferentes partes. Es lo que significa multifocal. Cuando esto sucede y vemos que hay varios pedazos de tumor, toda la tiroides regados, es mejor extirpar toda la tiroides. O si es que, por ejemplo, solo hay en una parte o solo en una glándula, es mejor solo sacar cierta, solo esa parte, dependiendo del caso y dependiendo de qué tan avanzado esté. En este caso, nosotros extirpamos toda la tiroides y después iniciamos una terapia con yodo radioactivo. De acuerdo igual a la redacción médica, para el tratamiento, en algunos casos involucra dejar al paciente sin hormona tiroidea, levotiroxina, durante 4 o 6 semanas, para que las remanentes estén ávidos por yodo. A darle yodo radioactivo al enfermo, las células tiroides remanentes captan altas dosis de esta sustancia y se mueren. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros ya extirpamos la tiroides, por lo tanto nosotros ya no estamos generando la hormona tiroide. Y bueno, vale recalcar que la tiroides está involucrada especialmente en el metabolismo, cómo nosotros digerimos los alimentos, cómo absorbemos los nutrientes y también el crecimiento. En la adultez es más en el campo del metabolismo. Bien, nosotros tenemos ya la hormona tiroides, la tiroides la sacamos, ya no tenemos la hormona. ¿Qué hace nuestro cuerpo entonces? Va a esperar a que algo suceda para captar eso. Y si es que nosotros hacemos una cirugía, ¿qué nos garantiza que nosotros sacamos todas las células cancerígenas? No hay manera, lamentablemente no hay. Siempre nosotros como médicos, como cirujanos, como científicos, vamos a tener la duda, no vamos a tener la garantía de que todo el cáncer sea extirpado. Siempre pueden haber un grupo de células que se quedó ahí y que todavía son cancerígenas. Cáncer de tiroides son buenas noticias. ¿Por qué? Qué bueno. Porque las células tiroideas son adictas al yodo. Les encanta lo que tenga yodo. Entonces, en este caso, nosotros, una vez que removemos la tiroides, le dejamos al paciente, lamentablemente, por 4 a 6 semanas sin nada de hormona tiroide. Sí. Mientras tanto, es como que nosotros no nos dan de comer por, digamos, un día entero y vamos a estar muy ansiosos de comer. Una vez que nosotros volvemos a dar ese yodo radioactivo, en este caso, yodo radioactivo no quiere decir más que yodo tóxico, que va a destruir cualquier remanente, cualquier residuo que haya del cáncer o de células tiroides en la tiroides, estas van a captar porque están muertas del hambre en este caso. Entonces, van a comer todo el yodo que uno le da. Y bueno, se van a morir porque el yodo radioactivo es yodo tóxico. Es una manera de radioterapia que es específica para la tiroides. No sé tú qué nos puedas contar tu experiencia como paciente, cómo fue todo ese proceso de la yodoterapia. Porque en varios casos al paciente se le tiene que excluir y tiene que ir como un estado de cuarentena. ¿Fue ese tu caso tal vez? Bueno, escuchándote, qué bestia, yo digo, así me hubiese gustado que me expliquen hace 10 años. Que me cuenten, que me digan, para yo no poder ver como una tragedia. Y me hubiese evitado cuántos años de sufrimiento. Me hubiese evitado tanto dolor, igual a mi hijo que en ese momento era pequeño. Qué importante es saber explicar, qué importante es saber informar al paciente. Porque uno cuando está enfermo se vuelve vulnerable. Y cualquier cosa para uno es en ese momento es terrorífico. Pero qué diferente que a uno le explique. Y uno sabe qué pasó, por qué, para qué es ese tratamiento. Yo inclusive escuchaba radioactivo, yodo. Sí, también usted decía, Dios mío, ahora. Encima de eso, ¿qué me va a suceder? Entonces, qué importante, ¿no? Lo que yo te decía es que cuando alguien hace la yodoterapia, también se le conoce, la persona le suministran como una pastilla, como un líquido que se tiene que tomar y ese es el yodo radioactivo. Sí, así es. La palabra radioactivo quiere decir que nosotros emanamos energía y esto quiero hacer énfasis en que no es la energía que nosotros estamos acostumbrados a escuchar de... Como por ejemplo, esta persona tiene mala energía. Exacto, no. En este caso es energía palpable, energía mesurable, medible. Entonces, como tiene demasiada energía, esa energía penetra otros tejidos. Y si es que, por ejemplo, está otra persona y tú estás con radioactividad, quiere decir que tu cuerpo emana una energía que le va a la otra persona también a afectar, porque no existe un balance. Entonces, en este caso, lo que hacen es coger a este paciente y decirle, ¿sabe qué? Usted va a estar en este cuarto o va a estar alejado de las personas más o menos un mes o 2 meses. Mira, les voy a contar mi experiencia. A ver. Yo fui donde el médico y me dijo así, señora, ¿usted sabe cómo es una pared de ladrillos? Le dije, sí. Imagínese ladrillos aquí en su garganta, ya. Ahora imagínese que un ladrillo, algo le pasó a ese ladrillo. Pero ¿y dónde está el ladrillo? Ahí, o sea, haga cuenta que su garganta es una pared de ladrillo. Y de ahí me dice, entonces, ese ladrillo, hay uno que no encaja en toda esa pared de ladrillos. Créame que no entendí. Eso es lo malo a veces de las analogías, que debemos tratar de... y asegurarnos que el paciente entiende la... Es que así debe de ser. Es verdad. Yo hasta ahora lo único que me acuerdo es la pared de ladrillo. Pero no me acuerdo qué más quiso de pronto asociar el mensaje. Ya. Yeah. Pero yo ahorita lo que recuerdo es solo eso. Y por eso no pude de pronto asimilar bien el problema de que yo estaba atravesando en ese momento. ¿Es duro atravesar la yodoterapia durante ese tiempo? ¿Qué tienes que hacer o qué no tienes que hacer? Sí, es difícil cuando uno no recibe una información adecuada y solamente es como que le cogen la manito como un lazarillo y le van llevando. Y uno dice, Dios mío, ¿qué me irá a pasar? Dios bendito, ayúdame a regresar a todo, a encomendarse, ¿no? Porque si da miedo. Entonces ahí uno necesita ese apoyo, esa guía, ese acompañamiento para no sufrir tanto de una enfermedad y poderla también superar. Bien, y por último, para finalizar con lo de los tratamientos, les tengo también una buena noticia a los pacientes con cáncer tiroides, bueno, y a la población en general, porque el cáncer todos estamos expuestos. Existen nuevas técnicas que están surgiendo, como es el TSH recombinante. Y este es un tipo de medicina personalizada, es decir, un avance médico que es en los últimos años. No sé, Mari, si tú tal vez escuchaste de TSH recombinante o no te dijeron nada al respecto. No, yo lo que tomo es la levotiroxina. Yeah. Yo quería más bien aprovechar a hacer una pregunta. Claro. ¿Qué pasa si no tomo la levotiroxina un día? Ya, el problema, bueno, aquí la cuestión es que cuando nosotros tenemos cáncer y nos extirpan toda la tiroides, nosotros ya no tenemos que produzca esa hormona, ya no hay quien haga esa hormona y esa hormona nos ayuda al metabolismo. La buena noticia es que nosotros tenemos un suplemento que es muy bueno, y en este caso es la hormona artificial, es decir, nosotros simplemente tomamos una pastilla todos los días y es como que cumple las funciones de la hormona en este caso. Y esta pastilla se llama Levotirox, que es levotiroxina, es la hormona de la tiroides que nosotros nos falta porque ya nos quitaron la tiroides. Si es que nosotros dejamos de tomar, ¿qué va a haber? Un desbalance hormonal, porque ya no va a haber que suplante a la hormona que nos falta. Dejamos de tomar, ya no hay esa hormona. Nosotros entramos a un estado de hipotiroidismo, hipo significa bajo tiroidismo de la tiroides. No hay actividad tiroide. Y bueno, si es que pasa un día, es un hipotiroidismo agudo, entonces tal vez no puede haber efectos secundarios tan graves. Pero si es que nosotros dejamos pasar, o digamos, tomamos un día y después de 4 días nos olvidamos y así, no tenemos como consistencia, puede generar efectos adversos porque el organismo no se va a acomodar, va a haber fluctuaciones hormonales y eso nos puede perjudicar. Primero al metabolismo, que es lo que más se ve afectado por la falta de tiroides. El paciente puede volver a recobrar los síntomas cuando tenía cáncer, como se le puede caer el cabello, puede haber resequedad, puede haber cambios de humor, puede volver otra vez la depresión. Si es que el paciente tiene estos síntomas, incluso tiene que ir al médico a que le dosifique bien, porque no todos los pacientes se administran la misma dosis de levotiroxina. La dosis varía de acuerdo al paciente, de acuerdo al grado de cáncer, de acuerdo a la edad, al sexo, hay muchos factores. Es una cantidad fija que le establece el médico para que el paciente lo tome todos los días. Si es que incluso nosotros dejásemos de tomar y tomamos esporádicamente, qué sé yo, después un día a la semana, 2 días, eso incluso ya puede tener efectos más adversos, incluso puede originar otro cáncer, porque un desbalance hormonal no es bueno, y peor en la edad que las mujeres atraviesan tipo 40, 50, donde se suma el desbalance hormonal de la menopausia. Entonces lo que nosotros queremos es tener un balance hormonal que sea correcto, y así nosotros podemos evitar un montón de complicaciones a futuro. Interesante. Sí, y bueno, lo que yo también quería hacer mención es a TSH recombinante, que esta es una nueva terapia que está surgiendo y es con ADN recombinante. Nosotros lo que hacemos es generar un tipo de proteína artificialmente, pero ya no como medicación, sino como tal cual, lo que es la hormona. Esto nosotros ya vamos a ver en las próximas emisiones de Hablemos de Cáncer, donde voy a hablar de todas las nuevas terapias que están como inmunoterapia, la terapia hormonal, viroterapia. Hay un montón de cosas que ahorita está surgiendo para el tratamiento de cáncer. Este cáncer de tiroides, lamentablemente, y eso es lo que dicen la mayoría de médicos, es bien difícil de prevenir. De hecho, algunos dicen que no se puede prevenir este tipo de cáncer porque todavía nosotros no sabemos qué lo causa. Desde ya sabemos que, por ejemplo, si mi mamá tiene cáncer de tiroides o mi papá tiene cáncer de tiroides, yo de ley me tengo que hacer un examen cuando ya llegue a la edad. De ley tengo que hacerme un ABC constante. Si es que yo tengo un familiar de primer grado que haya tenido cáncer de cualquier tipo, yo tengo que hacerme un chequeo constante. Si es que tengo un familiar de primer grado, es decir, mis papás o incluso mis abuelos que ya vendrían a ser un poco más lejanos, y ellos tuvieron un cáncer antes de los 30 o 40 años, peor aún, tengo que hacerme chequeos constantes, si es posible, cada 3 meses, especialmente si es que yo estoy en esa... pasando a los 40, 50 años. Hay bastante connotación, en este caso genética, hay bastante peso de los genes, como habíamos hablado igual en los capítulos anteriores. Y los genes se manifiestan también en la historia familiar. Si es que nosotros tenemos una dieta baja en yodo, igual no es un determinante, pero puede ser un factor de riesgo. La radioactividad también puede ser un factor de riesgo, pero no hay una causa específica que nosotros podamos decir, esto me da cáncer. No hay ese link, no hay ese vínculo como nosotros hablábamos del cáncer de pulmón con el cigarrillo, que decimos, bueno, es que me da cáncer de pulmón, es muy probable que sea por el cigarrillo. En este caso no, por lo que es un poco difícil de prevenir, pero es fácil detectar a tiempo, y esto es lo bueno del cáncer de tiroides. Si es que nosotros lo detectamos en una etapa temprana, tenemos tenemos muy buenos resultados, y al final los pacientes terminan complicándose de otras enfermedades y no del cáncer de tiroides. Y eso es lo que nosotros también medimos como médicos, como científicos, los resultados de qué tan letal es la enfermedad, porque la mayoría de personas sobrevive bien. y mantiene un buen estilo de vida también, que es lo importante. Entonces es un cáncer muy curable, pero para esto es fundamental la detección temprana. Si es que nosotros no detectamos a tiempo, no nos hacemos un chequeo, el cáncer, por más fácil de curar que sea, algún rato se va a romper de esa cápsula y va a ir a grado 2. Si es que por algo pasa, se va a ir a los ganglios linfáticos y se puede infiltrar en otros lugares, como el de pulmón, y cáncer de pulmón si es algo mucho más serio, más grave. Es el cáncer de pulmón, en este caso la metástasis, la que termina matando al paciente más que el mismo cáncer de tiroides. Si el cáncer de tiroides tiene un porcentaje de curación más que todo de supervivencia de 5 años de 1 a 25%, eso quiere decir que más de 1 a 25% sobrevive los 5 primeros años del cáncer, y las proyecciones son muy buenas también para todo el resto de efectos que pueden venir del cáncer de tiroides. Lo único de malo que podríamos decir es que puede perder la voz el paciente. A veces hay terapias como lo que te pasa a ti, Mari, o también lo otro de los del hipoparatiroidismo si es que no se realiza adecuadamente la cirugía. Bien, para terminar también quiero comentarles que Mari también es una distinguida psicóloga de alta trayectoria, y lo que quiero ahorita preguntarte, Mari, es el grado emocional. ¿Cómo se debería decirle a un paciente que tiene cáncer? Bueno, en este momento me voy a poner como paciente. Ya. ¿Sí? En este momento estoy tratando de ser como cualquier persona con una enfermedad que ya lo ha superado. ¿Cómo me gustaría? Me hubiese gustado en ese momento que me expliquen de manera clara, precisa. No necesitan tal vez utilizar términos de qué sé yo que yo no entienda. Simplemente, como tú dijiste, una analogía, pero buena. Me hubiese evitado tanto dolor, tanto sufrimiento para mi hijo tan pequeño. ¿Qué le dije a mi hijo? Mami, ¿qué tienes? Mami, ¿qué te pasa? Mi hijo, creo que pues tengo cáncer. Mi hijo se puso a llorar, y yo también. ¿Y ahora qué me va a pasar? ¿Qué me va a suceder? Entonces, ¿qué faltó ahí? Primero el apoyo, el acompañamiento para mí como paciente y para mi hijo, tomando en cuenta que yo en esa época solo vivía con mi hijo. Estábamos solo los dos. Entonces, yo pensaba, ¿y qué me va a pasar si es que me muero? Mi hijo igual, ¿y ahora? ¿Con quién me voy a quedar? Y mire que eso le afectó a mi hijo en el rendimiento académico. Le afectó terriblemente, ¿sí? Porque él tenía miedo que algo me suceda. Tenía ese temor. Entonces, ¿dónde está ese tipo de ayuda? Eso creo que nos falta, que a veces, yo en mi caso de esa época que estoy hablando, son, por ejemplo, las personas de los médicos como personas muy frías, ¿no? Son personas así como, no tienen tino para hablar con una persona. Una persona enferma es una persona vulnerable. Vulnerable porque en este momento necesitamos ayuda. Ayuda y una esperanza. ¿Esa ayuda de quién podría venir? ¿Del médico en sí o tal vez debería haber como un grupo de apoyo específico para los pacientes de cáncer? ¿O cómo debería ser ese tipo de apoyo? Sí, yo pienso que el apoyo no solamente debe ser para aquellas personas que tienen un cáncer terminal, sino también para aquellas personas que en ese momento nos detectan en cualquier clase de cáncer. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra cultura asociamos cáncer igual a muerte. Entonces, el momento que alguien nos dice, tienes cáncer, enseguida digo, me voy a morir. Y me voy a morir, y ahora, y mi hijo, y ahora, ¿qué hago? Entonces, lo que yo me gustaría a mí, que haya el acompañamiento, no solamente para aquellas personas que tienen un cáncer terminal, sino para las personas que también lo padecemos. Y mucho más a familias, como era en ese mi caso, que solo vivía con mi hijo, un niño de apenas 10 años. Y a veces escucho a personas que, dicen, ¿no? Y eso creo que es la cultura popular. No hay que decirle alguna mala noticia a tal persona para que no se preocupe y no se sienta mal o no causarle problemas. ¿Tú crees que en el caso del cáncer se le debería tal vez ocultar la información a los familiares, en este caso a tu hijo? ¿Crees que era necesario decirle que en verdad la mamá tiene cáncer o más bien decirle que ocultarle la información de alguna forma? A eso me refería, ¿no? Si ya me dan la información a mí, me dan de una manera, digamos, directa, una manera que se pueda comprender y entender y reflexionar que mi cáncer en este caso no era sinónimo de muerte, y explicarle así a mi pequeño, yo pienso que sabíamos sobrellevar, porque en ese momento mi hijo me estaba esperando afuera, y mi caso de esa época, ahora me imagino que hay cantidad de casos iguales. Yo no soy el único caso. Entonces, ¿qué es lo que pido? Que se informe de manera adecuada, ¿sí? De una manera directa, pero tampoco así. No le estoy diciendo que nos den todo el diagnóstico a nosotros porque no entendemos. Claro. Pero que sí nos digan de una manera que podamos reflexionar con mucho tino y que tomen en cuenta que en ese momento que nos están dando una mala noticia, desde ya, ya somos muy sensibles. Claro. Y también, si estoy con mi hijo, también con mi hijo, pero asimismo dándole, haciéndole reflexionar que no es sinónimo de muerte. Sumándole en sí a la depresión que desde ya te daba el cáncer de tiroides, o sea, imagínate. En combo, como dice. Imagínate, pero aquí me tienes, como dice el dicho, hierba mala, nunca muere, aquí me tienes. Bueno, ¿y cómo crees que influye ya el estado mental en el desarrollo del cáncer? El desarrollo... O sea, el estado mental. ¿Cuál sería tu recomendación para las personas que les vayan a diagnosticar cáncer o tengan este diagnóstico? ¿Cómo ellos deberían llevarlo en el estado anímico? Yeah. ¿Qué actitud deberían tomar? Bueno, yo como paciente, porque todavía ahora soy una paciente crónica metabólica, tomo mi medicación hasta el último día de mi vida. Yo lo que les puedo decir a aquellas personas que están atravesando estos momentos difíciles, primero que actuemos con responsabilidad. La salud es responsabilidad de cada persona. Yo soy responsable de mi salud, por lo tanto yo sigo las instrucciones que me da mi especialista. Ya, si yo soy responsable con mi salud, también soy responsable con mi vida, ¿sí? Entonces, lo único que les pido a las personas que tienen este problema, simplemente seguir las instrucciones y tener una actitud positiva. Ser responsable más que todo es ser racional en las decisiones. Muy buena recomendación, Mari. Y ha sido un gusto tenerte en este programa de Hablemos de Cáncer. Llegamos así al final de nuestro programa, amigos. Les esperamos la próxima semana con más de Hablemos de Cáncer. Te esperamos, pasa la voz y hasta pronto. Y así llegamos al final de tu programa Hablemos de Cáncer, donde aprendimos nuevas maneras de prevenir esta enfermedad. Te esperamos el próximo viernes. Pasa la voz. Hasta pronto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hola, soy Janet Inostroza. Algunas personas me han dicho que he sido valiente y me preguntan cómo consigo expresar sin temor mis convicciones y principios. Yo pienso que todas las mujeres llevamos a una valiente por dentro y que solo debemos descubrirla y empoderarla. Ven conmigo a Valiente, una conferencia solo para mujeres. Si cambiamos la vida de una mujer, ella se encargará de cambiar al mundo. Entrada gratuita, Quito, jueves 26 de septiembre, 18:30, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. La Fundación Títere Fue presenta. Si estas calles hablaran. Un espectáculo de títeres de Peana que cuenta la fantástica historia de la ciudad de Quito. Domingo 22, sábado 28 y domingo 29 de septiembre a las 11:30 en el Teatro del Gallo de la Casa de la Cultura. Búscanos en Facebook como Fundación Títere Fue o Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. ¡Les esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estoy tapando el sol con un dedo, riéndome frente al espejo cuando solo quiero llorar. Y me voy refugiándome en miles de sueños, tragándome la verdad. Odio a esta ciudad. porque en todo te veo. Diciéndome solo es un juego y no hay con quien jugar. Y me voy fijándome en miles de sueños, tragándome la verdad. Odio a esta ciudad porque en todo te veo. Thank you. cuando esperábamos que todo tuviera una razón que explique el corazón dentro de mí. Creo que hubo siempre un lugar para poder soñar, para que piense. Difundido alguna información sobre este segundo simposio de Neurociencias Proyección Ecuador, que se realizará en Guaranda desde el septiembre 26 hasta el 28. Esto está organizado por la Fundación Parkinson, y una de la cabeza realmente de esto es el doctor Carlos Yumiguano. Él es neurocirujano y esta mañana ya está con nosotros. Doctor Yumiguano, siempre es un placer recibirle acá en nuestro programa. Y ya ha pasado, parecía que faltaba mucho tiempo, ¿no? Ahora ya viene el corre-corre, ya estamos sobre los días realmente de este segundo simposio. Hablemos un poquito de la organización y el aval que tiene este simposio y luego seguimos conversando. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por permitirnos estar aquí y poder dirigirnos a la población general. Para nosotros es un honor. El segundo simposio en Neurociencias Proyección Ecuador se va a realizar por segunda ocasión, como lo dice, en la ciudad de Guaranda. En el 2016 se llevó a efecto el primer simposio, que tuvimos la asistencia de 327 personas. Vamos a ver esta vez cómo marchamos, esperemos que logremos un nivel parecido. Y tomar en cuenta que el nivel de conferencias, por no desmerecer el primer simposio, pero este segundo simposio contamos ya con profesionales a nivel internacional. Y los mismos que los expositores, ya el uno ya está en horas de la tarde, llegará a Ecuador, el segundo expositor llegará el día domingo, y así irán siguiendo los demás. La parte importante de este simposio es que se entregarán diplomas de participación y aprobación de las conferencias, o sea, del evento, y con una malla curricular de 42 horas de docencia, que es muy importante tengo entendido, desde el punto de vista de requisitos o de papeles que requieren para los distintos concursos. Tiene el aval de la Universidad San Francisco de Quito, el aval académico, tiene el aval institucional del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, tiene el aval del Hospital Bos Andes Quito y está auspiciado y avalado también por la Embajada de la República de Hungría, que es uno de los factores bastante activos dentro de la organización y auspicio del evento, pues, dado que el evento, al realizarse en la ciudad de Guaranda, nos lleva mayores recursos. Se creería que es al contrario, que haciendo una ciudad más pequeña, los costos de la organización del Congreso serían inferiores, pero no, es al contrario, porque el aparataje logístico que requiere para este tipo de eventos en una ciudad pequeña es mayor, porque tenemos que ver hospedaje, tenemos que transporte de los conferencistas, alimentación de los conferencistas, entonces es un gasto mayor. Más de eso, tenemos que tener en cuenta por qué lo hacemos en Guaranda. No, muchos nos preguntan, ¿por qué en Guaranda? Iba a preguntárselo ahorita mismo. Sí, o sea, ¿por qué no Quito, Guayaquil, Cuenca? Uno de los puntos importantes es querer dar a conocer la belleza de nuestro país, la belleza de los pueblos, la cultura de los pueblos, porque Ecuador no es solo Quito, no es solo Guayaquil, no es solo Cuenca, también son las ciudades pequeñas como, por ejemplo, Guaranda. Y Guaranda, yo creo que es, como dice Guaranda, la Hidalga, la ciudad de las siete colinas. Y por otro punto, es desde el punto de vista académico, es muy importante. Por ejemplo, nosotros a nivel europeo, cuando nos vamos a congresos, cursos, porque además de ser en muchas ocasiones conferencistas, en muchas ocasiones o en varias ocasiones también soy asistente a los diferentes cursos, porque también tengo que formarme, claro, porque también tengo que aprender. Entonces, la mayor parte de esos congresos de formación, que es diferente a los congresos comerciales. Una cosa es un congreso comercial y otra cosa es un congreso científico de formación. Y los congresos científicos de formación normalmente se realizan en ciudades pequeñas. Por ejemplo, decimos, tenemos un congreso en Francia o tenemos un congreso en Italia o en Grecia. Claro, pero no, normalmente a veces decimos, vamos a estar en París. Sí, claro, pero vamos a estar de París a unos 70, 50, 60 kilómetros adentro, en ciudades pequeñas, donde las posibilidades de hacer turismo, de dedicarnos a hacer shopping, esas cosas son muy pocas, muy limitadas. Entonces, los asistentes, los oyentes a este tipo de conferencias están hasta cierto punto obligados a mantenerse en el área de las conferencias, y es cuando se aprovecha a un 100% los conocimientos impartidos en este tipo de eventos. Interesante eso, sí. En realidad, esa pregunta surge, ¿no? ¿Por qué Guaranda? La verdad es que todos sus argumentos son absolutamente válidos. A veces uno no conoce, no lo piensa, pero sí, ¿no? Qué interesante. Inclusive la parte turística, la parte de concentración, y claro, no es una cuestión nada cómoda. Nos estaba explicando que los precios, los costos, más bien suben, pero pues hay un porqué en todo caso. Amigas, amigos, esta mañana con el neurocirujano ecuatoriano Carlos Yumiguano, hablando del segundo simposio de neurociencias Proyección Ecuador, desde el 26 hasta el 28 de septiembre en Guaranda, organizado por la Fundación Parkinson Ecuador. Doctor, estaba mirando toda esta información que ustedes han tenido la gentileza de enviarnos. Realmente se cubren una cantidad de temas importantísimos como especialidades, quiero decir, ¿no? La neuroendocrinología, neurometabolismo, neurotraumatología, neurorehabilitación, neurooncología, enfermedades neurodegenerativas, neuromodulación, neuroeconomía, inclusive, y neuroingeniería. Entonces, realmente quienes nos están escuchando, a lo mejor les llama la atención un poco algunas cosas. Por ejemplo, dentro de un simposio de neurociencias que hace la ingeniería, ¿no? La neuroeconomía, por ejemplo. Hablemos un poquito de esto. Bueno, en primer término, o sea, el evento, el simposio está dirigido no solamente a la comunidad de sanitaria del país, o sea, no solamente a los médicos generales, médicos especialistas, médicos familiares, sino también a los rehabilitadores, a los fisioterapeutas. Y otro punto específico es, por ejemplo, también a la comunidad psicológica, los pacientes que tienen alguna enfermedad siempre van a tener una alteración en el área cognitiva, en el área emocional. Entonces, muchos de esos pacientes requieren no solamente de una rehabilitación motora, o sea, aprender a mover, a caminar, a moverse, a hacer ejercicios, sino también tienen que aprender a manejar, a recuperarse, a rehabilitarse psicológicamente también. Entonces, es un punto que estaba un poco atrasado en cuanto al manejo integral de un paciente. Entonces, por eso es importante que también está dirigido hacia los psicólogos, neuropsicólogos, también la parte, por ejemplo, de nutrición. O sea, las personas tienen que aprender a alimentarse, cómo tener una alimentación o una nutrición integral y qué varía en función de ciertas enfermedades, qué tipo de cambios pueden producir los diferentes tratamientos farmacológicos o que la alimentación, cómo puede afectar a la efectividad del tratamiento farmacológico. Entonces, por eso viene ese área de conocimiento que se llama neurometabolismo, en la que se abordarán temas como qué tipo de alimentación básica debe tener la persona, si tiene una enfermedad neurodegenerativa, qué es lo que tiene que darse cuenta, si tiene tratamientos en ese campo, cómo puede o qué debe conocer acerca de la alimentación, qué tan bueno es o los diferentes medicamentos y las interacciones. Entonces, esa parte va a tratar lo que es el neurometabolismo. Entonces, como me comentaba y me decía, ¿qué papel tiene la neuroingeniería? Entonces, como comentábamos anteriormente, ahora se está trabajando mucho en lo que es la biomedicina. Entonces, estamos buscando, realizando procesos o proyectos de investigación a través de los cuales se busquen herramientas que puedan ayudar al mejoramiento del día a día o al mejorar la calidad de vida de un paciente con una alteración neurológica. O sea, no necesariamente tenemos que hablar, por ejemplo, solamente de las enfermedades neurodegenerativas, como es la enfermedad de Parkinson, la distonía, el temblor esencial, que también se está trabajando, pero también, por ejemplo, hay otras alteraciones, los pacientes con epilepsia, los pacientes que tienen tumores cerebrales, los pacientes con traumatismos de columna y que después de un accidente de tránsito, accidente laboral o caídas, pueden quedar con severas secuelas neurológicas y que en la mayor parte de casos pueden afectar a la movilización de un paciente. Entonces, ese paciente que se altera, que cambia su estado neurológico, probablemente tenga ciertas serias discapacidades o limitaciones para realizar la actividad laboral o la actividad profesional que previamente realizaba. Entonces, esas personas hay que educarlas, hay que orientarlas, hay que rehabilitarlas, hay que darle un nuevo concepto de vida. Entonces, dentro de eso, por ejemplo, la neuroingeniería, lo que estamos buscando son herramientas, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, lo que se están buscando son elementos o chips o dispositivos que puedan mejorar el día a día de un paciente, que se puedan valer por sí mismo. Entonces, por ejemplo, se han creado proyectos de investigación con la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca, se han hecho dispositivos o se han proyectado investigaciones con dispositivos adhesibles a las piernas para poder nosotros, por ejemplo, los pacientes que se quedan congelados, no pueden caminar o tienden a caerse, entonces para ver cómo ese tipo de dispositivos puede hacer de que un paciente que tenga ese problema pueda ser solucionado. Entonces, esos proyectos han ganado algunos premios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, durante este evento, en el marco de este evento, que están dirigidos también a los ingenieros en informática, ingenieros en telecomunicaciones, para que se demuestre, o sea, los diferentes proyectos que se están realizando, o sea, van se van a exponer los resultados que se han obtenido y qué proyectos están en vías de desarrollo en lo que es la ingeniería. O sea, la bioingeniería o la biomedicina no están lejos de ir juntos. Al contrario, cada día se van encontrando cosas que con las que podemos trabajar de manera conjunta. Entonces, ahí hace anteriormente hablamos de que existían los sensores para la presión arterial, para el pulso cardíaco, la respiración, como sabemos la saturación, o sea, cuánto estamos respirando, si estamos respirando bien. Entonces, ahora, a más de ser esos dispositivos que no son invasivos, ahora tenemos dispositivos invasivos también. Por ejemplo, también utilizamos cierto tipo de microelectrodos para controlar el dolor crónico. Pacientes que tienen dolores crónicos se pueden beneficiar de cierto tipo de tratamientos, cierto tipo de dispositivos que pueden ser implantados en una persona con dolor crónico. Entonces, que o los pacientes, por ejemplo, se habla mucho en el país de, por ejemplo, de los pacientes con parálisis cerebral infantil y que tienen serias discapacidades, serios obstáculos para poder deambular, porque en la mayor parte de casos, cuando afecta al sistema motor, suelen ser pacientes que tienen una rigidez bastante marcada, una espasticidad que hace casi imposible que se puedan realizar movimientos en las distintas articulaciones. Entonces ahí viene el trabajo de la rehabilitación, mejorar el funcionamiento, relajar los músculos, que aprendan a controlar, pero en muchas ocasiones no es suficiente. Entonces, por ejemplo, se dan medicamentos y hay gente que o pacientes que no resisten ese tipo de medicamentos. Entonces podemos dar, por ejemplo, medicación directamente a la médula, a nivel de la columna, y con eso podemos lograr, por ejemplo, una mejoría en esos pacientes. Por ejemplo, eso se llama la espasticidad. Por ejemplo, las bombas de baclofeno que se ponen en este tipo de pacientes, afortunadamente siempre se tiene algunas cosas positivas, unas alegrías bárbaras. Yo, por ejemplo, en el tiempo que he estado trabajando en el Hospital Vallebrón en Barcelona, tuve la oportunidad de conocer a un paciente que en último momento me enteré que es ecuatoriano y que además de eso es de la ciudad de Ambato. Y le decíamos, yo nací en Guaranda, entonces decíamos, éramos vecinos. Y la alegría inmensa que me dio ver a un muchacho que cuando yo lo vi, cuando entró a formar parte de mis pacientes, le vi, tenía un muchacho de aquí a los 22 años por tener... estar trasladándose en bicicleta, sufrió un accidente, una caída, sufrió un daño medular y quedó casi tetraparético, con espasticidad, se movilizaba en silla de ruedas. Entonces se trabajó mucho con él, se hizo la implantación de una bomba de baclofeno y ahora ese muchacho ya está caminando, ha mejorado. Claro está que es para llegar a tener una movilización, una deambulación, al menos al 60-70%, tiene que trabajar un poco más, pero de estar un paciente en una silla de ruedas a poder ya ponerse de pie por sí mismo, a empezar a dar sus primeros pasos por sí solo, entonces es un avance bárbaro que vamos teniendo. Entonces yo creo que este tipo de eventos, este tipo de simposios que vamos realizando, no es con el objetivo de tener réditos económicos, porque los costos de este tipo de conversación son bastante bajos. Lo que el objetivo principal es tratar de difundir los pocos conocimientos que tenemos para los demás, para que podamos ayudar a la población en general, para que podamos ayudar a la gente que necesita. O sea, por eso es que siempre ayer decía, mientras las casas farmacéuticas continúen sponsorando charlas, viajes, meetings, estudios, entonces no podemos hablar de conocimiento, de difusión, de educación basada en la evidencia, o sea, de conocimientos propios y verdaderos. Entonces, porque siempre existen intereses, tanto comerciales como personales. Entonces, lo que tratamos de hacer es nosotros es enfocarnos en el esfuerzo de cada uno de nosotros para poder aportar a la sociedad. O sea, brindar un conocimiento mucho más acercado a la realidad, mucho más verídica, mucho más basada, sin condicionamientos. Entonces es lo que se quiere hacer y lo venimos haciendo. Es un trabajo arduo porque no tenemos nosotros el auspicio económico de este tipo de empresas. Entonces, por lo cual nosotros tenemos una libertad mucho más grande para la selección de temas, la selección de profesionales, de expositores, por ejemplo. Uno de los aspectos importantes es que nosotros, por ejemplo, tenemos ahora, vendrá gente del Perú, de Estados Unidos, de Hungría, y también los importantes y los grandes verdaderos baluartes de ecuatorianos, médicos, y yo siempre te digo que en el Ecuador existen muy buenos profesionales, hay que darles espacio y queremos hacer una amalgama, o sea, no solamente es importante tener conferencistas ya con años de experiencia, sí está muy bien, pero también tenemos que dar esa oportunidad a las personas que recién han terminado su formación, han adquirido un conocimiento nuevo. Entonces, al tener esa amalgama, esa combinación de experiencia más nuevos conocimientos, con eso podemos ayudar mucho, pensar igual, pensar conjuntamente para obtener mejores resultados, para ofrecer mayores ayudas a las personas necesitadas. Mil gracias, doctor. El doctor Carlos Yumiguano, neurocirujano ecuatoriano, él nació en Guaranda, ya lo escuchamos. Es una de las cabezas realmente de todo este movimiento, diría yo, de llevar a la medicina a otros campos, trabajar en equipo, trabajar con muchos especialistas, trabajar integralmente con equipos multidisciplinarios. Igualmente, él es uno de los fundadores, el principal de la Fundación Parkinson Ecuador. Y claro, él dice, hay connotados médicos, en fin, yo creo que uno de los principales en este momento en Ecuador es él, no más que su modestia y su generosidad, pues no hacen que él se pronuncie en ese sentido. Para mí siempre será un honor, doctor, recibirlo acá. Conozco de su espíritu, de su corazón, de su solidaridad con su gente. Eso es una maravilla realmente. El no perder la parte humana por la parte técnica, que obviamente es tan importante en la medicina como en cualquier otra especialización, pero no perder el corazón, créanme que es mejor que todo. No perder la identidad, la memoria de dónde vinimos, quiénes son nuestros padres, nuestros amigos, nuestra barriada, y eso llevarlo por el mundo entero y tener todo el emblema de ser un buen ser humano. Un abrazo grande, gracias por todo lo que está haciendo. Y amigas, amigos, yo quiero recordarles una vez más que el segundo simposio de Neurociencias Proyección Ecuador será en septiembre, ahora, 26 y 28 de septiembre en Guaranda, organizado por la Fundación Parkinson Ecuador. También quiero recordarles que el día lunes tenemos invitados especialísimos, dos de las personas participantes, de los médicos participantes en este simposio, son neurólogos. A ver, vamos a ver, yo tengo aquí húngaros, ¿no? El doctor Balázs István, no sé si se pronuncia de esa manera, doctor. Está muy bien, o sea, Balázs István sería Esteban Balázs. Es neurocirujano, uno de los baluartes a nivel mundial en lo que es la neurocirugía funcional. Fue el maestro formador de mi persona, lo conozco desde que fui estudiante universitario, ahora ya como colegas, y creo que el conocimiento que él nos puede brindar, la experiencia que nos puede brindar a la sociedad ecuatoriana es inmensa. Y el otro participante es el doctor Chalavela, es el neurólogo especializado en alteraciones del movimiento, en la enfermedad de Parkinson, distonía, a más de eso tiene la subespecialización también en epilepsia, es uno de los baluartes también de la medicina húngara, reconocido también no solamente en Hungría, también tiene su actividad en Alemania y en parte de Suiza. Maravilla, formidable. Estos son algunos de los participantes en este segundo simposio de neurociencias. Entonces, recuerde usted el día lunes, escúchenos. Les recibimos con mucho afecto, gracias a su escucha. Y estamos pendientes igualmente para el día martes 24 con la presencia de la magíster Gabriela Cepeda, que ella nos hablará también de nutrición dentro de todo esto, lo que es el simposio. Estamos atentos.